Estudios Mulca, le vamos a saludar como un amigo en el Día del Amigo, porque es amiga del programa, es la concejala Claudia Villalba, que hoy viene fuera del formato de lo que es el micro del Consejo Deliberante, porque venimos por una actividad que se va a llevar adelante a partir del lunes y el martes 26 de julio, que tiene que ver con construir seguridad ciudadana. También saludamos a Eugenia, que nos acompaña, nos saca foto. ¿Cómo estás, Claudia? ¡Feliz día! Muy bien. Feliz día. Feliz día a toda la audiencia. Un placer estar acá. Muchas gracias por recibirme como siempre. Ahí está. Bueno, Claudia, momento de gestión. Y llega una actividad que es muy importante, ¿no? Que tiene que ver con violencia, que tiene que ver con algunas cuestiones que está bueno tenerlo en concordia, ¿o no? En el marco del programa Construir Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad de Nación, está articulado con provincia y con el municipio. Bueno, esto fue una gestión, comienza acá en Concordia, pero una gestión de Enrique Cresto. Bueno, lo estamos trabajando con el municipio y con provincia, ¿no? Vienen dos trailers. Uno es un trailer aula, donde se dictan diversos talleres, y el otro es un policonsultorios, donde viene el programa Remediar. Y de acá de Concordia se suman diferentes instituciones y diferentes áreas desde el municipio. Uno va a estar emplazado en el centro de convenciones, que es el aula taller, los días lunes 25 y martes 26. Los talleres se van a dictar por la mañana de 9:30, a partir de las 9:30. Bueno, el día martes están invitadas todas a través de Departamental de Escuelas, que queremos agradecer a Fabián Vallejo siempre la predisposición que tiene para todas las actividades que suman realmente para tanto para docentes como para alumnos y alumnas. Tiene disposición de interés educativo, así que va a tener puntaje docente para quienes concurran. Se van a dictar tres talleres. A partir de las 9:30 de la mañana, prevención de violencia en el noviazgo. Mirá vos, prevención, que te evita, ¿no? Sí, de grooming y otras violencias en la web, y prevención de bullying y ciberbullying. La verdad que son temas muy importantes, temas que realmente están hoy en la sociedad, no son temas del futuro como lo veíamos hace unos años, sino son temas que realmente hoy los nos están atravesando totalmente. Exactamente. Y esto nos interpela a actuar y a trabajar. Claudia, vienen con los disertantes, con los que llevan adelante, las capacitadores, todos vienen con ellos. Vienen los capacitadores de Buenos Aires. Y en el programa del camión policonsultorios va a estar emplazado en Fátima y Moulins, en el barrio Sarmiento, ¿no? Porque creemos que es una zona, la zona noroeste, una zona que tiene muchísimos vecinos y vecinas de la ciudad, así que va a estar emplazado ahí. A esto se suma PAMI, se suma ANSES, el registro civil, también con el maletín para hacer trámites. O sea que va a ser tipo un abordaje. Va a ser tipo un abordaje, así es. ¿Y los policonsultorios tienen que ver con cuestiones puntuales de salud, Claudia? No. Es en el marco de Construir Seguridad Ciudadana, que también se ha sumado la policía de Entre Ríos, que va a estar brindando asesoramiento, fiscalía también, diferentes instituciones de la ciudad que trabajamos en esto de construir seguridad todos los días. Así que bueno, estamos muy contentos con esto y creemos que es una gran oportunidad para que todos los ciudadanos lo puedan aprovechar. Ahí cuando decís todos los ciudadanos, abrimos la invitación a la comunidad en general. Si querés arrimar al barrio Sarmiento, bienvenido sea. Sí, por supuesto, vamos a estar atendiendo también el equipo extramuro desde la mañana con médico pediatra y médico de adulto y ginecología. Van a estar a partir de las 9:30 de la mañana atendiendo. Después de las 13 va a estar el doctor Blas, el neonatólogo, doctor Blas, va a estar trabajando a partir de las 13 hasta las 15 horas. Así que lunes y martes va a haber atención médica ahí en ese punto. Volviendo al que va a estar en el centro de convenciones, las dos jornadas, ¿hay que hacer algún trámite de anotarse, inscribirse, tema organizativo, o abrimos la invitación? No, la invitación está abierta. Nosotros para las instituciones sí pedimos por ahí por una cuestión de espacio, pero después a la ciudadanía está abierto a partir de las 9:30 de la mañana. La verdad es que son temas muy muy importantes y que uno por ahí desconoce ciertas cosas, que siempre está bueno aprovechar la información. El día lunes nosotros invitamos a todos los vecinalistas, a todos y todas las vecinalistas, responsables de comedores, gente que está al frente de algún lugar donde recibe, porque hay un... hay un taller muy importante que nos parece relevante, que es prevención de violencias y resolución alternativa de conflictos. Mira, qué bueno saber. Está muy bueno esto de tener estas herramientas para mediar ante conflictos y demás. Está muy bueno, siempre uno se lleva estas herramientas que la puede aplicar después en la vida cotidiana. Claudia, a la hora de gestionar esto, ¿no? Que está bueno, el contacto de Enrique en el Gabinete Nacional, ¿se plantea de estas problemáticas, es decir, por qué el camión llega a Concordia puntualmente? Nosotros tenemos, bueno, un vocero de lujo que es Enrique Cresto, que por supuesto conoce como nadie la situación de Concordia, conoce cuáles son nuestras necesidades y siempre está gestionando todo para Concordia, ¿no? Nosotros tenemos una población que crece todo el tiempo, todo en la zona noroeste, tenemos mucho crecimiento demográfico y tenemos que llegar a todos y todas las vecinas. Así que siempre ese es el trabajo y siempre esa es la impronta, también la impronta de Alfredo Francolini y de los secretarios, que bueno, también van a estar todos, se van a sumar a esta movida y de una u otra forma se está trabajando para que esto realmente sea provechoso y realmente llegue a la ciudadanía. Claudia, teniendo en cuenta que jugás un rol en el tema de las problemáticas sociales, porque siempre estás abordando, preocupándote por esto, ¿qué rol real le da al tema de los abordajes? De ir, porque yo lo veo brillante, pero por ahí la lectura la haces vos, que estás en contacto. ¿Es importante esto? Es muy importante, importante. Nosotros, bueno, además de los abordajes que hace el municipio con todas las áreas, nosotros tenemos toda la semana el programa Extramuro, que sale Casa de la Mujer, que hace el relevamiento casa por casa en el lugar, en el territorio. Después va el médico pediatra que hace la atención. Van las licenciadas, Nélida Bedoya y otras enfermeras que hacen el control de talla y peso, también el control del carnet de vacuna, el esquema de vacunación, no solo vacunas COVID, sino el esquema formal de vacunación, y que había decaído bastante por el tema pandemia, que es importante poner en relevancia la cuestión de la vacunación completa. En este punto, nosotros todos los miércoles salimos a hacer ese relevamiento. Laurito, ¿no? Sí, la verdad, porque creemos justamente en la importancia de estar cerca de la gente. Por ahí hay gente que viene de otro lugar y que tiene un centro de salud muy cerca. Hacer el nexo entre el centro de salud y las personas, porque por ahí hay un centro de salud. Nosotros tenemos 18 centros de salud municipales y que están emplazados en lugares estratégicos. Pero si la gente no llega, por ahí no tiene el nexo, eso es importante decirles que donde hay un centro de salud, tienen que concurrir porque tienen que ser asistidos en ese lugar. Y esto de revitalizar el nexo, de conectar, que puedan ir, es importante. Claudia, participás de una red de concejalas a nivel nacional. Sí. Y nosotros, con contacto con otras ciudades de la provincia, siempre reconocen esto de los centros de salud. Bueno, los CDI también los CDI son muy... también, sí. ¿Te llega esto cuando tenés estos contactos con concejalas de otros lugares del país? Decir, che, mirá Concordia, una ciudad opulenta, estamos hablando de cerca de 200.000 habitantes. ¿Se llega? ¿Te preguntan esto? Sí. Igualmente, en cuestión de ordenanzas y demás, siempre nos consultan, porque Concordia tiene muchísimas ordenanzas que por ahí en otros lugares no, y que son muy importantes. Nosotros tenemos una gran ciudad, y una ciudad pujante y que crece. Por ahí, acá no le damos la importancia que o la magnitud, o no lo podemos ver, pero realmente desde afuera, así que siempre nos están consultando, siempre nos están preguntando, y bueno, esto de pertenecer a una red tiene sus beneficios, digamos. Nosotros el otro día me hablaban por una ordenanza de Rosario, por el tema de los comercios foráneos y demás, y bueno, rápidamente nosotros consultamos y sabemos cuál es la respuesta, presentaron, fue aprobada, pero bueno, después fue declarada inconstitucional. Sabemos y podemos dar una respuesta a cuestiones que nos preguntan. Esto nos preguntaban del Centro de Industria y Comercio, por ejemplo, entonces rápidamente nos conectamos con una compañera de allá y nos puede dar una respuesta. Esto es importante, el sostenernos y el encontrar la información y el intercambiar las ordenanzas. También las declaratorias de interés o las adhesiones para algunos temas, la ley de oncopediatría. Por ejemplo, nosotros desde la red lo declaramos de interés en todo el país, después sale la ley en la legislatura. Entonces, esas son pequeñas cosas importantes y que tenemos que apoyarnos y estar juntas y unidas para lograr una mejor gestión. Claudia, el escenario es complejo, muy complejo el escenario económico. ¿Impacta esto o agrava la situación en estos escenarios de problemáticas sociales? Sea te hablo desde violencia porque sé que estás muy involucrada en eso y te hablo porque sabes de ese tema, pero también en las problemáticas familiares, y esto agrava la situación y hay que estar atento por lo menos. Sí, por supuesto. Uh-huh. Siempre lo económico uh-huh. impacta en todas las áreas uh-huh. y sobre todo en los sectores más vulnerables, uh-huh. ¿no? Porque uno en algunos lugares, bueno, se dejará de viajar, en uh-huh. otros lugares una cuestión se dejará de cambiar el auto, uh-huh. pero en los sectores más vulnerables, por ahí lo que se deja es de comprar lo básico uh-huh. es la comida, ¿no? Entonces en estos momentos es donde hay que estar más cerca uh-huh. de la gente, en estos momentos hay que estar en los territorios uh-huh. Y por eso creemos importante y nosotros siempre valorizamos esto de los comedores, de la gente que está, que en cada lugar hay un referente que cocina, que escucha, que sabe quién necesita y que está para dar una mano. Y eso es importante. Y también esas personas son las que saben si hay algún caso de violencia, si hay algún caso de maltrato infantil y siempre es la que está avisando de alguna u otra forma. Y por eso es que tenemos que brindarles herramientas y por eso los invitamos. Estamos muy especialmente para el día lunes, porque es importante. Nosotros de charlas que hemos dado, que se venían dando antes de la pandemia, talleres que hacíamos desde Casa de la Mujer, hemos sacado después diferentes temas porque los vecinos se comunicaban igualmente con los WhatsApp durante la pandemia, seguro. Se comunicaban y decían, mirá, acá hay un caso así y podíamos después resolverlo. Y eso es importante, que llegar y que ellos sepan con qué herramientas cuentan y que puedan estar a la mano, porque de nada sirve los dispositivos que los tengamos si no llegan realmente donde tienen que llegar. Y esto llega en el territorio y con las personas que conocen. Hoy ante este escenario está bueno porque se articuló mucho entre diferentes áreas. Esto está bueno, ¿no? La justicia como tal, las fuerzas civiles. Obviamente que siempre queremos seguir mejorando, pero hemos hecho un salto de calidad en esto, ¿no? Sí, eso también a nosotros desde otros lugares, desde el Observatorio de Violencia de Santa Fe también, en alguna oportunidad que ellos vinieron a Concordia, siempre resaltan este trabajo articulado que se hace desde el municipio con la justicia, con la fuerza de seguridad. La verdad que nosotros contamos siempre con el apoyo de la policía, que es importantísimo y que en otros lugares por ahí no se logra tanto. Y también con la justicia, con los juzgados de familia, con fiscalía y demás, que eso es sumamente importante que podamos trabajar en conjunto y que siempre se brinden y te abran las puertas. Nosotros o llamamos a cualquier hora y nos atienden y o vamos y realmente nos abran la puerta. Así que agradecer inmensamente eso, porque no se dan todos los lugares y siempre cuando lo comento, cuando voy a otro lado, dice, ay, qué bueno, porque eso nosotros acá no lo logramos, son como estancos aparte y no podemos finirlo. Y realmente acá en Concordia se trabaja de otra manera y eso hay que destacarlo y agradecerlo infinitamente porque es la manera de poder llegar y de brindar solución. También momentos, esto, ¿no? Que llega un camión de Nación a Concordia, también muestra esto de gestionar tanto en el plano provincial como en el plano nacional. Obviamente, y lo dijo Claudia, hay un rol importante de Enrique Cresto en esto, a la hora de abrir puertas tanto por obras, pero por todo lo social. Esto ha sido un impacto importante para la ciudad de Concordia hoy, el rol que juega Enrique Cresto, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Esto de abrir, a mí me dijeron, se abren puertas que antes costaban o demoraban mucho tiempo. A nivel local y a nivel provincial, yo creo que en toda la provincia también hay muchísimas obras de NOSA y los intendentes tienen saben a qué puerta tienen que ir a tocar por otros temas, digamos, que exceden a la obra pública también. Creo que nos abrió puertas a todos y todas las entrerrianas y eso es muy importante y valorable. Y este trabajo que se hace desde Nación, desde provincia también, con este departamental de escuela, con la policía, estuvimos hablando con la ministra Rosario Romero, que por ahí que tenía intenciones de venir, no sabemos si va a venir, pero tenía intenciones de venir también a la apertura de los talleres, o si no iba a mandar algún funcionario en representación. Esto de trabajar articulado con la provincia, con Nación, porque en este momento hay que estar más unidos que nunca y trabajar en pos de la gente, porque eso es para eso estamos, cada uno en su lugar, cada uno en el rol que nos ha tocado, y realmente es para estar cerca de la gente y trabajar y gestionar para mejorar. No es un momento fácil, pero creo que vamos a salir, como hemos salido de tantas otras cuestiones. La verdad es que hay mucha contra, estamos ya con un medio... Sí, el escenario electoral está. Electoral, si no miren el consejo. Y los palos en la rueda y los aumentos de precios desmedidos y demás, que tienden a golpear al gobierno, y el peor, el que sale más golpeado en realidad es la gente más vulnerable. Sí, el vecino es el trabajador, pie, es el jubilado, exactamente. Pero bueno, a la hora de la cuestión política no les importa nada. Y bueno, nosotros sí, nosotros somos justicialistas y estamos justamente del lado de la gente y del lado del trabajador. Claudia, volviendo al tema de Enrique, te quiero preguntar por qué. Porque a mí me da la sensación de que está buena esta modalidad del presidente, ahí hablo de Alberto, de convocar intendentes, más allá de que están en funciones, obviamente. Pero a Enrique me imagino que no le cuentan lo que vive un intendente, porque él es intendente. ¿Está buena esta modalidad o no? Sí, por supuesto, de la federalización, sobre todo. Claro. Intendentes e intendentes del interior. Porque sí, está bueno no es eso, marcar mismo, eso. Exacto, no es lo mismo un intendente del conurbano de Buenos Aires, no es la misma realidad. No, seguro. Un funcionario, por ahí nosotros nos pasa que hablamos con funcionarios de Nación que no tienen idea lo que es el interior, sí. lo que es cada lugar, porque cada provincia tiene sus diferentes particularidades. Seguro. Entonces, no es lo mismo Concordia que Federación, estamos acá al lado. Entonces, cada lugar tiene esto que es diferente. Enrique conoce la provincia como nadie, la recorre y sabe muy bien qué pasa y cuáles son las problemáticas y las necesidades de cada lugar. Y creo que eso es importantísimo. Y también del país, porque ahora que está en este ente nacional, lo ha recorrido y ha llevado realmente agua y saneamiento a muchísimos lugares. Y esto, bueno, de trabajar por el objetivo de desarrollo sustentable número 6, que estuvo justamente en Naciones Unidas, está hablando sobre esto. ¿Por qué? Por la gran cantidad de obras y por cómo se ha venido desarrollando este ente que estaba casi desaparecido. Del 2015 al 2019 tenían 11 obras en marcha, hoy hay casi 2.000 obras en marcha en todo el país. Y lo importante que es el cambio que genera el tener agua potable y el tener saneamiento. Aparte, el proyecto este que decías apunta al 100% de agua. 100% de agua y 80% de saneamiento. Qué temita. Realmente es un proyecto faraónico, pero que es una gran deuda que tenemos con los argentinos y las argentinas. El otro día me contaba un jefe de comuna, nunca habían recibido una obra de Nación, nunca en la historia, ni un cordón cuneta. Y ahora tienen la instalación de agua potable. Mirá qué valioso esto, ¿no? Sí, valioso, porque además de que es un derecho universal y básico, realmente cambia la situación de vida, la calidad de vida de las personas. Y en este momento el generar mano de obra local con la obra pública es importante. Claudia, la idea es continuar con esto, más allá del camión que llega estos dos días puntuales, la idea es continuar con esto. Hubo, pre-pandemia venía bien esto, porque estuvieron acá muy cerca, la verdad que me encantó. La idea es empezar a mover el tema de los abordajes. Exactamente, es volver nuevamente a esta normalidad que teníamos antes, que era de estar en territorio, de ir, de gestionar los DNI para las personas que no lo tienen, que por ahí, por diversas razones, no pueden llegar hasta el registro civil, no pueden conseguir turno, de agilizar estos trámites. Bueno, cambiamos consultas de ANSES, de PAMI, estar cerca. Y bueno, como decía hoy, esto de fiscalía también, porque la ruta de la denuncia, dónde ir a denunciar, cómo se tiene que denunciar, es importantísimo. Y de la policía también, dónde están, a qué lugar ir, porque bueno, la gente por ahí, uno cree que conocemos todo, pero por ahí no tenemos acceso y no conocemos, y es importante estar cerca de todos los lugares y llevar esta información. Puntualmente de esto que me nombraste, ¿no? Porque me parece fundamental, cuando uno pretende un cambio, apuntar a los sectores más jóvenes. Esto de violencia en el noviazgo, ciberbullying, delitos que tienen que ver con internet, fundamentales hoy. Sí, fundamental. Sobre todo el bullying, que es una violencia que por ahí tendemos a menospreciar, como que no pasa, pero el daño que causa en los niños y en los está niños, cargando, nomás decirlo, minimizar, es grave. Sí, es gravísimo, y las consecuencias, ¿no? Posteriores, porque hay gente que sufre toda la vida después el daño del bullying y de esta violencia que se genera en las escuelas, y además es el inicio de otro tipo de violencia, porque después, bueno, vienen los golpes y demás. Sí, realmente No, y esto del noviazgo, ¿no? Pensando tu compromiso con la violencia de género. Exacto, ¿qué es el noviazgo? O sea, desromantizar esto del noviazgo, del amor romántico, que bueno, que hay que aguantar, que si me cela está bien, que me cela porque me quiere, que si me revisa las redes sociales, bueno, está bien, porque bueno, él tiene que cuidarme. ¿Hasta dónde? Saber esto, ¿no? Y ponerlo a consideración de todos, de los adultos y de los jóvenes. Saber cuáles son los límites y estar atentos. Y poder también uno detectar dónde hay unos días violentos, si la persona cambió, si no los amigos mismos, si no salen más, ¿por qué no venís a casa? No, porque estoy ocupada. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió esa situación de esta persona a través de este vínculo? Estar atentos a todo eso desde la docencia, desde la gente que está en contacto permanentemente, los amigos, los padres. La verdad que es muy importante contar con la información y tener estas herramientas para detectarlo a tiempo. Porque bueno, la prevención esto es lo mejor que nos puede pasar. Sí, es mejor siempre prevenir que lamentar. Por supuesto. Después llegamos tarde. Qué bueno entonces esto y qué potencia le da la convocatoria a los sectores de educación, ¿no? En este caso a la departamental de escuela, porque le da herramienta al profe, ¿no? O a la maestra, ¿o no? Exactamente, exactamente. La verdad que agradecemos muchísimo esta intervención de Fabián Vallejos, la verdad que esta declaratoria de declararlo de interés para los docentes, que tengan un puntaje, y está bueno esto de la capacitación, de apostar siempre a la capacitación. Así que bueno, los esperamos el lunes a partir de las 9:30 de la mañana, el martes también a partir de las 9:30 de la mañana en el Centro de Convenciones. Y después en el abordaje de Fátima y Maulins en el barrio Sarmiento. Muy aparte, cerca punto de la Rosera. Neurálgico, ahí está bueno. Bien en barrio de todos lados. Claudia, gracias como siempre, un gustazo tenerte en el programa. La verdad que está buenísima esta iniciativa. Y son momentos justos, me parece, para llevarla adelante. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a Mariana, a los operadores y bueno, a toda la audiencia. Perfecto, gracias Eugenia, gracias por el regalo.